a la que es Juernes. ¿Qué tal, Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 499, el 500 ya será el lunes, cumpliremos 500 programas y 3 años. Bueno, los 3 años los habíamos cumplido en octubre, pero es igual, lo celebraremos todo junto. Como te digo, 499 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del Rock a las 3 de la tarde, hora Madrid. AsaltoMataRadioRock.com, ya lo sabes, creando conciencia rockera desde San Pedro de Galanda. Para toda la banda. Para toda la banda. Estamos escuchando el tercer tema que te traigo, extraído de Servant of the Mind, el nuevo álbum de los rockeros daneses, de los metaleros daneses, Volbeat. Esto se titula El Templo de Ekur, Temple of Ekur. Forever. Dame pido si este metal me cayó de rasgo. Mandamos saludos hasta Guatemala y hasta Alemania. Que son las primeras banderitas distintas a las de España y están que nos aparecen en el chivato ese que tenemos de internet para saber desde qué lugares del mundo nos están sintonizando. Y a falta de que entren más saludos desde el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, vamos saludando a Feliz desde Tudela, Nafarroa Pride. Claro, no hay poca sacar la sorpresa, no se lo sabe porque aquí no ha saludado nadie más. Están todos haciendo cosas. No lo sé. Mira, calla. Logroño Power, ese Diego, aupai. Para los que están saludando, encima Diego dice que saludo para todos menos para los de Nafarroa. Mira, saludos desde San José, desde Costa Rica, pura vida, mae. Es Esteban del programa Subsuelo S.A. que creo que cumple programa 300 en breves. Y me quiero imaginar, yo me figuro que este lunes a partir de las 22:00 lo podréis disfrutar aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Bueno, vamos a dejar que la gente vaya pasando la comida por el garganchón o que termine con el cuchillo en el tenedor y ya supongo que irán entrando más saludos y se les irá mencionando aquí como hacemos casi siempre, no, siempre. Me dice Esteban que sí, que imagino bien, que si no pasa nada, que el lunes escucharemos ese programa especial 300 de Subsuelo S.A. Lo que también estamos haciendo siempre, cada desde hace un par de meses, es dedicarle un programa, cada uno de los programas, a una de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, que ya estamos 26. Que está muy bien, pero hay muchísimas más. Nosotros tenemos correos de electrónicos de 12.000 bandas. Así que fíjate tú si tenemos tajo, Rosa. Y hoy quien tiene algo que anunciar es una de las bandas asociadas más recientes, ¿verdad que sí? Sorteo navideño de Gato Ventura. Efectivamente, Gato Ventura, que aprovecha el conocidísimo sorteo del Gordo de la Navidad de la Lotería Españistaní el próximo miércoles 22 de diciembre para sortear una guitarrita personalizada. Un dibujante, un colega suyo, que le personaliza varios instrumentos, ha personalizado también la guitarra que va a sortear, que no es que sea una Fender, pero sí que imita el conocido modelo de la marca estadounidense de guitarras. Así que he decidido personalmente llamar a esa guitarra que sortea Gato Ventura la Esgatocaster. De hecho, lo podréis ver ese modelo de guitarra en la portada que va a acompañar el artículo con el podcast de cada día del programa. Más saludos. Zaragoza está el Rubén Oteo, que dice que solo saluda, que solo escucha, que no escribe. Pues bueno, ha hecho un esfuerzo grande porque acaba de escribir. ¡Aupa, compañero! Bueno, os explico en qué va a consistir el sorteo de esta guitarra especial Esgatocaster de Gato Ventura. Ya os he dicho que va a aprovechar el sorteo del próximo 22 de diciembre, el sorteo del Gordo de la Lotería Navidad. Pues bueno, para ello ha sacado a la venta 100 números del 00 al 99. A 5 euros cada uno. De los cuales el ganador será el que coincida con los dos últimos números del número premiado con el gordo, obviamente, con el primer premio. Así que, es el típico, ¿no?, la típica fórmula de sorteo, de rifa, ¿no? Que coincidan los dos últimos números. Hay otros que te ponen que te tienen que coincidir los tres últimos para el premio. Aquí no. Aquí, con que te coincidan los dos últimos, ya te vas a poder llevar esa guitarra personalizada que sortean Gato Ventura. Todo esto y muchas más cosas, porque también creo que tiene previsto lanzar una camiseta súper exclusiva y también unas sudaderas muy, muy, muy limitadas. Pues todo esto te lo explica el mismo Gato Ventura en un vídeo muy divertido que ha grabado en su página web, en gatoventura.com. Entonces, ¿para qué te voy a estar contando hoy aquí más cosas? Y te lo va a contar todo él. Y además, mejor que te lo veas, porque así te quedará las cosas perfectamente claras, ¿eh? ¿O no? Nosotros lo que vamos a hacer es, como hacemos siempre, que una de nuestras bandas o tiene un concierto o tiene... Bueno, siempre que hay un link, nosotros lo acompañamos en el artículo con la noticia. Entonces podréis acceder directamente a la página del sorteo en la web de Gato Ventura y participar si sus apetece. Yo, de todos modos, os lo recuerdo. Creo que van vendidos más de la mitad de los números. De los 100 números debe andar cerca de 60 números vendidos. Así que aún quedan posibilidades de aquí al próximo día 22 de diciembre. Así que lo dicho, si te apetece, entras en Gato Ventura. También viene, con entrar en gatoventura.com también viene bien claro lo de la rifa, porque pone rifa. Entonces no tiene pérdida, ¿vale? Y acceder a esa, la guitarra está bastante chula. Como digo, podréis ver la foto en la foto de la guitarra en la portada del artículo de hoy, que estará como siempre disponible a partir de las 5 de la tarde en la web de asaltomataradioro.com. Y hay una cosa más que estrena el amigo Gato Ventura, y es que ha estrenado nuevo sencillo, un tema que ya habíamos escuchado estrenado nosotros aquí en exclusiva el día que le entrevistamos, hace unos mesecitos ya, pero que ahora ha lanzado en forma de single. El tema se titula Roto, en él colabora Fernando Madina y probablemente sea el tema más duro del disco. Y para que lo compruebes, ahí lo tienes, suena así. Roto, el corte número 5 del nuevo trabajo de Gato Ventura, Delirios 2, Apología del Desaire, con Fernando Madina, de Reincidentes, a las voces. El saludo más gros, poderoso, más gruñido, potente, esta vez desde los madriles de nuestra terna Kika Belén. Me callas. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Danzaroya Records, una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Desde Alicante con amor nos llega un gruñido poderosísimo de nuestro Ternasco Fer y toda la cuadrilla del CSA Magallanes, ese comando Pum Galicia Alicante en el barrio La Florida. A la cara, now pay. Pues ahora todos juntitos nos vamos de excursión hasta Zanzanoya. ¡Zanzanoya Records! Ya sabéis, una sesión en la que desde el Pub Edwards, el bar donde no, ya no podemos decir dónde iremos a tomarnos los pelotazos cuando nos vengáis a ver, sino a dónde vamos a tomar los pelotazos cuando nos venís a ver. De parte del amigo Eduardo, pues siempre nos recomienda una canción que escuchar cada jueves en esta sesión de Zanzanoya Records. Bueno, pues la semana pasada nos recomendó blues y esta semana otra vez un gran bluesman que nos va a visitar hasta Zanzanoya con un tema que venía incluido en su segundo trabajo en solitario de título Not For Sale del año 1975. Not For Sale no está a la venta. Porque estará descatalogado ya. Bueno, el artista en concreto se llama Travis Womack, un bluesman de Memphis que comenzó como niño prodigio de la guitarra, porque con 12 añitos nada más ya andaba como guitarrista y grabando discos para otras bandas. Un tipo que también es conocido por ser el guitarra solista de la banda de Little Richard desde el año 84 hasta el año 1995. Absténganse de la rima fácil. Más rima fácil. 13 álbumes en solitario comprenden su carrera, que ahora está más centrada en la producción, pero aún continuó actuando con frecuencia en el Depot Days Festival, incluso en la edición del 30 de septiembre de 2017. Bueno, pues vamos a escuchar un tema incluido en ese segundo álbum, en ese Not For Sale de Travis Womack, un tema titulado Cocinando en el Fogón, en el de enfrente, en el central diría yo, Fogón de frente, Cooking on the Front Burner. No, sin dejar de saludar a nuestro Ternasco Líder de los Ratones Colorados, que ya está la cucha, ¡opa! Y... Ain't got a lot of time. Y un saludico también hasta los USA que nos están escuchando también recién conectados. Tú lo has dicho, tío. Nadie le ha tocado huevo a ti. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Que te joda. Hola, mente tú. ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? Madre no puedo. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Abrimos las novedades a casco porro, pero no dejamos el rollito blues. Apocalipstic, un bonito juego de palabras en inglés entre apocalipsis y pintalabios, es el título del debut del nuevo proyecto de este guitarrista madrileño conocido como Cass Pinniper. Un EP de 5 cortes del que escuchamos el número 4 elegido como nuevo sencillo. No sé si es el segundo o el tercero ya. El caso es que se titula Applejack. Junkies, punks, wannabe poets, it looks like a Del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ahora sí, cambiamos radicalmente de estilo. Nos vamos a por el rock y el metal industrial de los valencianos Killus. Esto se titula El Péndulo. Ese es el nuevo sencillo extraído de Devil Is Deeds, el trabajo de 2020 de los Chess, que como no pudieron girar en directo con ese disco, pues están retomando ya la actividad y aprovecha para lanzar este single. Por cierto, uno de los poquitos temas que se han cantado en español en toda su trayectoria. Killus, El Péndulo. Dime qué tengo que hacer, no puedo comprender. Sigo llevando a rastras lo que me está haciendo. Ojalá pudiera ralentizar lo que oscila el péndulo de esta banda. Está contando Fer que pone Pequeño Ternasco en la tele local con el Chromecast. Gran invento, ¿eh? Rosa lo sabe. Nosotros también sí, lo estamos disfrutando ya. Para entender. Dime qué tengo que hacer. No puedo comprender. Sigo llevando atrás. Pero qué cabrones, dice. Café con cosas gratis en el local para el primero que coloque uno de los vídeos de ratones colorados y corte la visión de Pequeño Ternasco, pero bueno. Dime qué tengo que hacer, no puedo comprender. Sigo llevando arrastras. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Asistimos al estreno de una banda de nuevo cuño. Estos son Fucking November. Ahora que estamos en diciembre, ya te puedes meter con noviembre lo que quieras, claro. Metodología del Caos es el disco debut para este dúo de rock and roll madrileño. Nos lo hicieron llegar al mail y este Despertando es uno de los temas incluidos en el mismo. Fucking November. Pensamiento. Bueno, pues esta jota la bullonera para la Payuso, que nos está escribiendo por aquí Elías, que ahora le ha dado por derogar los derechos LGTBI. Le ponía a Payuso, le ponía a Elías, Payuso dimite, pero vamos, que esa tenía que dimitir hasta de vivir ya, que dimita de vivir, así nos quedamos todas tranquilas. La hija puta en sí misma es una bizarrada. ¿Qué es una bizarrada sino Payuso? Si Payuso es una bizarrada en sí misma, lo mismo que dice de España y Madrid, pues para ella con la bizarrada. Venga, vamos a por cosas, a por bizarradas de las de verdad, de las que nos hacen mucha, mucha risa. Roxa, la primera nos la trae. Nos la ha pasado Félix, desde Tudela, Nafarroa Pride. Y dice así. El eructo más ruidoso de la historia, 112,4 decibelios. Y lo tenemos grabado. Se han reventado los tímpanos, No le hemos puesto a los 112 decibelios, Le hemos bajado un poco, que tampoco queríamos... Los pabellones auditivos los tenemos que tener con callo para el rincón oscuro, no para que no lo destroce un eructo. Que no está mal, a mí me encanta. Neville Sharp, un muchacho, ha entrenado durante más de 5 años, para batir un récord que duraba más de una década, 12 años concretamente. El del eructo más ruidoso en categoría masculina, que está categorizado y todo, Su proeza, que fue grabada para la posteridad en Darwin, Australia, y posteriormente enviada a los estudios centrales de Asalto Mata Radio Rock.com, pues quedó registrada en el Guinness World Records, en el libro Guinness de los Records. Y ha entrado por la puerta grande en la historia de los eructos con 112,4 decibelios. Según el libro Guinness, el histórico eructo de Neville Sharp alcanzó más decibelios que el sonido de un taladro eléctrico o un trombón. Pues ya es eructar ya, El anterior récord del eructo más ruidoso lo logró, como os decíamos antes, hace 12 años, el británico Paul Hunt con 109,9 decibelios. O sea, le ha sacado 2,5 decibelios. 12 años, 5 años entrenando para esto, para sacar 2,5 decibelios más en un eructo. La gente tiene mucho tiempo libre. Mucho. Y muchas cervezas para entrenar también. Bueno, esto es bizarro, pero lo más bizarro de la noticia viene ahora. Porque el mismo texto de la noticia se pregunta, ¿qué es un eructo? Esto viene en la noticia, Para luego contestarse. Según la Real Academia Española de la Lengua, eructar es expeler con ruido por la boca los gases del estómago. En la RAE, además, recomiendan evitar la variante erutar. Erutar no, porque está rechazada en el habla culta actual. Tampoco es correcta la forma eruptar. Por tanto, no se admiten para el sustantivo las formas eruto ni erupto. Aprenda a eructar con la RAE y Pequeño Ternasco. Diga usted eructo. Pequeño Ternasco. Dice Félix, pues si tiene la potencia de un taladro, dice, lo mismo te hace el agujero para colgar el cuadro. Oye, pues puestos a dar recomendaciones, ahí va la mía. Venga, voy a hacer una recomendación con respecto a eructar, con C. Si le quieres dar un toque distinto a tu eructo, primero échale a, primero a tu comida, échale apio. No sabremos cuánta potencia decibélica le dará, pero olorífica seguro. Échale apio, los Punkarras cartageneros acaban de lanzar el tercer sencillo extraído de su quinto álbum de estudio, ese titulado Senderos de Gloria. Esto se titula Perros de la Autoridad. Y un saludico para México también. Oh, mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues era una bizarrada Logroño Power. Bueno, no, de Logroño no, de La Rioja. Nos la ha mandado Javi Truman. Las luces de Navidad de Ausejo lo petan en las redes sociales. En redes sociales, no es que peten las bombillas. Petan en redes sociales, ¿vale? Quizá una de las cosas más esperadas por todos los amantes y detractores, inclusive de la Navidad, es el alumbrado de las calles. Luces y más luces que nos avisan de que el fin de año está por llegar y nos felicita las fiestas. Lo de Vigo y sus 9.000 millones de LEDs que se ven desde la estación espacial es difícil de superar. Pero La Rioja no se quedan atrás. ¿O sí? Actualmente, y aunque no hay una cifra exacta, se calcula que son unas 7.100 las lenguas que existen en el planeta. Pues a partir de esta Navidad hay que sumarle una más. la que ha escogido la población de Ausejo para felicitar a sus vecinos y visitantes. Luces azules, un claro feliz, pero un no tan claro Navidad, han servido para que la localidad riojana se haga viral en la plataforma TikTok. En TikTok, no en New York City. Vale que hay veces que ciertas palabras nos lleven a una mala adicción, pero lo de Ausejo es de otro nivel, es modo Dios ya, ¿eh? Decenas de miles de reproducciones en la aplicación, acompañadas de comentarios como: ahí pone paracetamol cada 8 horas. Dime por favor que tu alcalde es el médico del pueblo. Médico, alcalde y electricista o... ¡feliz electrocardiograma! Son algunos de los comentarios más ingeniosos. Yo particularmente, lo único que acierto a leer es ¡feliz! He visto la foto y lo de Navidad se puede traducir por eso. Y la última A también dudosa, ¿eh? Pero bueno. En lo que sí que estoy de acuerdo... es que es tan salvaje este despropósito ortográfico que incluso en el mismo león que está neón que está escrito mata la luz. Que no son las luces del Puti Club, Félix. Son las luces de Feliz Navidad. Mata la luz, Kill the Light, es el título de la canción que estamos escuchando, de unos franceses llamados The Belines. Los villanos, que tras un primer EP sacan su LP debut llamado Sexy and Arrogant. Como te digo, el debut en forma de larga duración para esta formación marsellesa liderada por la voz y la presencia de Jess Kay. Este Kill the Light es el tema elegido como segundo sencillo. Yeah. Así que nos vamos a tener que ir despidiendo, Roxa, lo sabe, que hoy no da tiempo ni a la dependienta china ni a nada, ¿eh? Venga, besos, abrazos y hasta lunes. Disfrutad mucho del fin de semana. Nuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, deseándoos igualmente un feliz fin de semana, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, o en un... quieto, en el metro, en el tren... ¿Un atasco? No. Alcanzando un récord mientras eructas en La Rioja, en la... ¿cómo se llama el pueblo este? En Asuejo. Ausejo, sí. Ausejo. O en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Pero no me despido del todo porque ya sabéis que los jueves el Pequeño Tanasco siempre, o casi siempre, cierra el boni. Y hoy lo hacemos con esta versión de la ocupación que se marcaron. Además fue el tema que abrió la actuación de los Barricada en el concierto homenaje a la figura de Tierno Gabán ahí en la Casa de Campo de Madrid en el año 1986. Ahora sí, en Taldo esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, agures, monabures, ocupación. Habla por hablar, es un sistema empleado. Betty Arteboni. Defiéndete, para no te la parra otra vez. Tus rodillas contra el suelo. Hoy te la boca hacia los huevos.